al parlamentar. Rendición incondicional. Until there is no refuge or no rest. Jahren bin ich mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Parte. Il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Buenos días, Sol. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Madre mía, el primer programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? En versión remota. En versión remota a 50 kilómetros. Sí, sí, estamos a 50 kilómetros cada uno. Madre mía. En fin. Bueno, pues nada, bienvenidos al programa de hoy. El número 12 ya. Número 12. Muy bien, dijimos que cuando cumplíamos los 50 hacíamos una super gran fiesta. Bueno, ya queda menos. Super genial. Mega fiesta. Bueno, pues nada, es un poco más complejo igual el trabajar a 50 kilómetros, pero creo que lo vamos a conseguir. Hoy traemos un tema que la verdad es que llevaba tiempo que quería traer, porque me ha tocado un poco de cerca y tal. Y bueno, es un poco pues el tema de la ética hacker, unido con el activismo social y no sé, de ahí creo que ha salido una gran palabra que es el hacktivismo, así que pues empezaremos con eso. El hacktivismo es el tema de hoy. No quiero olvidarme de que hoy hemos activado, aunque sea muy incongruente incluso para este programa, pues más redes sociales como puede ser Twitter y Facebook, y nos puedes encontrar también como siempre en Genius Social. Bueno, serían nuestras redes son Onda Nonina, arroba geniusocial.net para Genius Social, arroba Onda Nonina en Twitter, y en Facebook, pues eso, Facebook arroba Onda Nonina. Y como siempre, pues también en nuestra página web. Es es el pincho ondanonina.alpincho.net. Ahí está. Ahí, exacto. ondanonina.alpincho.net. Y también, por supuesto, nos podéis escribir a ondanonina@elpincho.net para cualquier comentario, para echarnos la bronca, para decir que esto es un desastre, para lo que queráis, vamos, en definitiva. Claro, para reírte de nosotros, no pasa nada. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar de temas como IRC, D2, pantallas negras, terminales en verde, radios libres, asambleas, ocupación, anónimos e incluso Matrix. ¡Wow! Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Dale, dale. Ah. Bueno, los temas del director, todo tuyo. No sé cuándo hablar. Quiero decir que nunca vi Matrix. Oh. Que ahora, hoy la voy a ver. Perfecto, perfecto. No has visto Matrix. Por eso te has quedado así. Oh. Bueno, básicamente estaba intentando hacer gestos de 5, 4, 3, 2, ¿vale? Para la próxima. Así que no sé si quieres empezar con la definición. Cuando quieras. Sí, así es. La definición de Wikipedia dice que el hacktivismo, un acrónimo de hacker y activismo, se entiende normalmente la utilización no violenta de herramientas digitales, ilegales o legalmente ambiguas persiguiendo fines políticos. Los actos de hacktivismo son llevados a cabo bajo la creencia de que la utilización de estas estrategias informáticas tendrán efectos de palanca similares, por ejemplo, al activismo regular o a la desobediencia civil. Se basa en la idea de que poca gente conoce lo suficiente de computación e internet como para intervenir en pro de un determinado fin. Pero esta forma de acción puede afectar a mucha gente. Dependiendo de quién utilice el término, el hacktivismo puede ser una forma políticamente constructiva de desobediencia civil, anarquista o un gesto antisistema indefinido. Puede significar protesta política, puede indicar activismos anti-spam, expertos de seguridad o promotores del software libre. Los críticos del hacktivismo temen que la ausencia de una agenda clara lo hagan un gesto políticamente inmaduro, mientras que aquellos que creen en teorías conspirativas ven en el hacktivismo una forma de precipitar una crisis de la situación. Realmente no hay diferencia en cuanto a lo que es un activista, simplemente añadimos la ética hacker y si acaso conocimientos informáticos. Bueno, sí, realmente esa era mi opinión, ¿no? Creo que... el hacktivismo así, o sea, puede tener, bien como decías, esa controversia, ¿no? O si lo utilizamos a nivel político o simplemente una ausencia, la precipitación de estos crackers, estos spammers, van a provocar causas y al final hacen acciones que mediante utilización de hackers, pues tiene influencia en la sociedad. Pero a mí me interesa el que tiene ese valor de asamblearismo, de esa desobediencia civil, esa utilización, ¿no? Además, hay claros ejemplos en el Estado español de utilización del hacktivismo como herramienta que ha hecho peso incluso en la vida administrativa y gubernamental, como han podido ser acciones como Filtralai, que está ahora mismo con esos leaks en español, también incluso lo de el ataque a Bankia, incluso con la ley Sinde, que la tumbamos un tiempo, aunque luego al final la volvieron a aprobar. Esto es lo que tienen, ¿no? Ellos no se cansan, por mucho que nosotros hagamos acciones. Bueno, pues de todo esto un poquito es lo que hoy queríamos hablar y de dónde viene, ¿no? Qué ética tienen y de dónde trabajan estos hackers. Bueno, pues básicamente se han establecido, se han autoapropiado unas pequeñas normas y bueno, voy a intentar decir algunas, ¿no? Uno, que sería el acceso a las computadoras, que cualquier cosa se pueda enseñar acerca de cómo funciona el mundo debe ser ilimitado. Dos, que sería toda la información debe ser libre. 3, la desconfianza en la autoridad y promover la descentralización. 4, los hackers deben ser juzgados por su capacidad, no por los criterios como títulos, edad, raza, sexo o posición. 5, puedes crear arte y belleza con un ordenador. 6, las computadoras pueden cambiar tu vida para mejor. Y bueno, pues nada, también hay unos pequeños puntos que donde realmente creo que puede ser válida esta ética hacker, porque el mundo está lleno de problemas que están esperando a ser resueltos. Y otra idea también muy clara dentro del mundo hacker es que ningún problema debería ser resolverse dos veces. Y bueno, en cuanto al trabajo, pues el aburrimiento y rutinario de la rutina del trabajo que nos establece el capitalismo, pues también es pernicioso. En conjunto, todos estos valores son los que creo que hacen que la ética hacker se pueda aplicar muy bien a la vida, y seríamos un poco más eso, libertarios, anarquistas y con unos valores bastante decentes. No sé qué te parece en ti, ¿eh? No, sí, me parece que el manejo de la información es muy importante, y si se puede hacer de otra manera, o sea, sabemos quiénes manejan la información, entonces si esto puede llegar a cambiarse de alguna manera, me parecería bien, por supuesto. No sé si estáis escuchando así, porque no sé si está colando por el micro. Me están sobrevolando aviones militares todo el día y estoy muy cansado ya de tener una base en la OTAN aquí. Podríamos intentar hackearles. ¿No lo oyes? Tened cuidado, porque te llegan a tirar ahora algún cohete, algo. ¿Cómo que hacemos? Bueno, pues estaría grabado en directo y sería un ataque. Pero hasta ahora sería yo la única que lo vi, ¿entendés? ¿Quién me cree, Alex? Oh, my God. Bueno, creo que vamos a ir con un temita, ¿vale? Porque se nos está yendo un poco. Así que sí, vamos sí. Con Urban Tramper de Wellington en Nueva Zelanda, que grabaron un tema que se llama Internet Freedom is Love. A ver, escuchémoslo. Thank you. Los activistas han estado atravesando agujeros sigilosamente y trepando vallas, liberando la información encerrada por las editoriales y compartiéndola con sus amigos. Todas estas acciones suceden en la oscuridad, escondidas en la clandestinidad. Se les llama robo o piratería, como si compartir la riqueza del conocimiento fuera el equivalente moral de saquear un barco y asesinar a su tripulación. Pero compartir no es inmoral, es un imperativo moral. Solo aquellos que están cegados por la codicia se negarían a hacerle una copia a un amigo. Las grandes corporaciones, por supuesto, están cegadas por la codicia. Las leyes bajo las que operan lo requieren, sus accionistas se sublevarían por mucho menos. Y los políticos que se han comprado los apoyan, aprobando leyes que les dan el poder exclusivo de decidir quién puede hacer copias. No hay justicia alguna en obedecer leyes injustas. Es tiempo de salir a la luz y, en la gran tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública. Necesitamos tomar la información, donde sea que esté guardada, hacer nuestras copias y compartirlas con el mundo. Necesitamos tomar las cosas que están libres del derecho de copia y agregarlas a este archivo. Necesitamos comprar bases de datos secretas y ponerlas en la web. Necesitamos descargar journals científicos y subirlos a redes de compartición de archivos. Necesitamos pelear en la guerrilla por el acceso libre y abierto. Bueno. Pues ahí hemos escuchado un trozo del manifiesto Open Access que Aaron Swartz escribió cuando aún vivía. Este chico murió hace 3 años, si no recuerdo mal. Y la verdad es que sería para hacerle un pod completo, ¿eh? Porque este muchacho, que allá por los años 90 desarrolló el RSS, esa herramienta de internet que nos permite también incluso bajarnos podcasts, compartirlos entre nosotros mismos y tal, pues bueno, creo que queda claro en el mismo manifiesto que abogaba por una desobediencia civil en cuanto a la protección que está habiendo con el conocimiento, ¿no? Tenemos una herramienta inmensa que es internet, que a coste cero podríamos prácticamente tener todo el conocimiento del mundo y nos ponen muchas trabas. Es cierto que estamos en el mayor punto de creación y compartición de datos, pero aún podríamos llegar mucho más lejos. Así que, bueno, pues siguiendo un poco también el manifiesto este de Aaron Swartz, al que además, en circunstancias extrañas, fue cuando murió, que no quería olvidarme tampoco de eso. Pues es donde también ha nacido nuestro Copyfy, ¿no? Que hacemos un poco de vez en cuando encontramos obras que nos interesan compartir, pues también podemos abogar incluso a este manifiesto. Así que pues lo sumaremos a nuestros dichos del Copyfy. Y nada. Yo, a raíz de lo que decías, Alex, yo creo que la libertad de expresión dentro de lo que es la internet y todo eso es muy limitada. Y creo que nos dicen constantemente lo que tenemos que ver y lo que tenemos que comprar. Y es como que uno se siente todo el tiempo también controlado desde ese lado, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que hubo una internet y ahora tenemos el internet, digamos, de Google, Facebook y esta gente, ¿no? Yo creo que hubo un tiempo en el que parecía, evidentemente había menos gente también conectada a ese internet, pero en tal que vieron que esa posibilidad de control era mayor, lo aprovecharon, ¿no? Es lo que siempre hablamos, el capitalismo aboga por cogerlo todo y lo mercantiliza todo, hasta el conocimiento. Y bueno, yo creo que podemos seguir haciendo esa lucha y retomar la lucha que el propio Aaron Swartz utilizó con esto que estamos haciendo también de las radios libres y nuestro copyright, o llámenle como sea, incluso los que sí que abogan por la cultura libre. Que no nos olvidemos que hay que compartir todos los documentos, todas las energías, todos los procesos que se conocen y tendremos un mundo más libre poco a poco. Claro, y entre todos vamos a poder encontrar una solución. Bueno, o muchas soluciones. O muchas soluciones. Y nada, pues teníamos... para poder explicar cómo habíamos llegado todo hasta aquí, ¿no? Bueno, pues nada, tengo una entrevista con Xavier que nos explica un poco el cómo ha llegado todo esto aquí, ¿no? Como hemos conocido, aparte de ejemplo de Alan Swart, cómo ha internet cambiado y bueno, que nos lo cuente mejor él. A ver. Para explicarlo de una manera sencilla, imagínate que estás en tu huerta ecológica, eres un aborigen, de alguna manera éramos aborígenes de la red. En el año 2000 se empezó a autogestionar un servidor en internet que se llamaba y se llama todavía hoy en día sindominio.net, había una asamblea, diferentes centros sociales pusieron algo de dinero, otros tipos de colectivo también, y se gestionaba con una manera asamblearia, con tecnologías, vamos a decir, de toma de decisiones típicas de movimientos de base. Asamblearios y estás en tu huerta ecológica, vamos a decir, y de repente llega un centro comercial. Esto es la burbuja del .com y luego sobre todo Facebook y Twitter, y lo que era un espacio o que eran muchos espacios de deliberación, de información, recuerdo con especial cariño pues la época de Indymedia y los ciclos contra la globalización neoliberal. Había herramientas de coordinación de movimientos de base a nivel internacional, eventos de resistencia a una reunión del G8 donde había 100.000 personas y se habían coordinado previamente por internet y luego allí mismo presencialmente y se grababan las manifestaciones, se subía la información en tiempo real, tenías información de mejor calidad que los medios de comunicación tradicionales, que periódicos, que yo que sé, como El País, y de repente llega Facebook, llega Twitter y llega una avalancha de herramientas gestionadas por grandes corporaciones, pero donde mucha gente que hasta entonces no había usado esas herramientas, familiares, vecinas, gente que no estaba metido en los movimientos, que no había hecho un esfuerzo por autoformarse en la utilización de tecnologías, pero que de repente se lo dan todo muy masticado y que se generaliza el uso de esto y empieza a generarse la época un poco de las redes sociales, que nosotros ya vivíamos eso, pero no tenía el nombre red social. ¿Y qué es lo que sucede? Que de alguna manera arrasa un poco. Pero se convierte, para sorpresa de mucha gente, en catalizador de grandes revueltas, desde las primaveras árabes hasta el 15M, por ejemplo, ¿no? Bueno, Xavier, gracias. Xavier Bardem, gracias por contarnos un poco qué pasó en aquella época, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Cuando creo que hay una reflexión que ha dejado bastante clara que digamos, estos hackers, estos primeros pobladores de internet, pues se autoorganizaban, compartían prácticamente todo. Y cuando empezó a sumarse más gente, llegaron las grandes, ¿no? El ejemplo que ha puesto de la huerta urbana, yo tengo aquí mi huertecico y de repente pues llega un supermercado, se pone justo enfrente y la gente acaba yendo al supermercado, ¿no? No hemos dejado de tener esos huertos. Y creo que están ahí, creo que debemos de reivindicarlos. No sé, Sol, cuéntame un poco qué impresión tienes de todo esto que puede pasar y conocimientos tienes, ¿no? O sea, cómo arrasa directamente las redes sociales, como antes el conocimiento era más persona a persona y grupos entre grupos, aunque las herramientas fuesen más difíciles, simplemente es un pequeño esfuerzo, ¿no? Yo creo que se puede recuperar. Yo creo que es como... Yo creo que es como sucede siempre, cuando el poder se da cuenta de que el pueblo se empieza a organizar solo, que empieza a tomar sus propias decisiones, tiene que intervenir de alguna manera. Cuando vos comentabas eso, a mí lo primero que se me hizo referencia es a los sindicatos, ¿no? Cuando el trabajador se empieza a organizar, se crea un sindicato y ya tiene que haber una orden de poder y bueno, y así se va comprando todo y se va desestabilizando, porque esa gente hoy en día... no se debe seguir, o debe ser mínimo, la gente se sigue reuniendo para debatir esas cuestiones. Y que es verdad que lo que decías, que a partir del 2000, 2001, se nota un cambio gigante a través de lo que son las redes sociales y todo eso, de facilitar tanto la comunicación dentro de... Yo creo que hay como en todo en la vida, ¿no? Hay cosas positivas y cosas negativas. En cuanto al cambio... evidentemente, sobre todo al sumarse mucha gente, también hay una mayor repercusión. Aunque ellos controlen más cómo se expresa, cómo sale esa información, cómo la manejamos, incluso nos han ido estudiando tanto que nos van cegando los ojos para que veamos solo lo que queremos ver. Y entonces hemos creado un punto de desinformación. Pero aún así, creo que también es positivo porque ha habido mucha gente que ha participado, ¿no? Entonces, siempre estamos ahí entre, bueno, deberíamos hacerlo con las redes libres y propias, porque siempre está las herramientas del amo, nunca van a destruir al amo. Pero por otro lado, también hay gente que está despertando y solo hay que volverlas a coger y decirles, no, vamos a hacerlo mejor aquí, que tenemos un poco más de seguridad o que controlamos mejor los medios de producción. Es un poco volver, pero no sé si tampoco está mal que la gente utilice otras redes. Y esto lo estoy diciendo yo. Vaya día llevo. Se me olvida una cosa. Has dicho... ¿Qué pasó estos días? Sí, de verdad. Creo que estoy relajándome o me están ganando. No sé. También has dicho que se ha quedado en muy pequeños grupos de población los que siguen discutiendo esos temas, ¿no? De cómo podemos difundir más, cómo podemos que los actos sean de forma más abierta, cómo podemos volver a utilizar ese huerto urbano que ponía como ejemplo Xavier. Sí. Y contarle al mundo, oye, que lo puedes hacer tú, que no te falta que vayas al supermercado, que puedes tener un huerto urbano en tu casa. O sea, igual pasa con la tecnología, ¿no? Pues sí, sí que siguen existiendo ese tipo de cosas y hablaremos un poco más adelante, ¿no? De hecho, a finales de mes tenemos el Hack Meeting que se celebra todos los años en el Estado español y en otros estados del mundo. Y bueno, o sea, que sí que hay algo, siempre hay una luz en el camino. Sí. ¿Tienes alguna anécdota de estas que comprueben el tema de seguridad? Podría comentar un par de cosas que principalmente creo que ellos nos tienen más estudiados que nosotros mismos, ¿no? Porque, uh-huh, por ejemplo, simplemente con haber entrado a una tienda online a comprar algo, después te van a empezar a salir anuncios de todos lados vendiéndote lo mismo que vos buscaste, ¿no? No sé durante cuánto tiempo sucede eso, pero sucede así. Y por otro lado, el tema del Google Map, que hay una aplicación que entrando te dice todos los lugares que estuviste en los últimos años, o desde que, no sé si es desde que lo tenés instalado o no sé qué, pero lugares que hasta que no activaste tu wifi y que nada, o sea, como que tienen una seguidilla de mi vida, de los lugares que acudo, por lo tanto, con eso y con un montón de otras herramientas ya te sacan el perfil y ya saben quién sos y cómo sos. Y lo saben mejor, por eso... es tan importante liberar la información y que, no sé, que, uh-huh, se muevan las cosas de otra manera. Me parece que es bastante peligroso. Y con el tema del teléfono, que ya los tienen a control remoto, o sea, es increíble lo rápido que hicieron. Sí, sí, es uno de los sueños de Stalin, ¿no? Tener el control absoluto de la población mediante el teléfono móvil. Ahora es sin querer, prácticamente, ¿no? Jolín, lo que decías de lo de Google... Hay que apuntar luego la URL, ¿vale? Para que lo podamos comprobar el resto y lo añadiremos en el texto del podcast, ¿vale? Porque tengo curiosidad de ver incluso el mío, yo que hago técnicas de intentar evadir este tipo de cosas. Me gustaría ver qué tiene Google Maps de mí. Seguro tienen todo y seguro tienen más cosas que yo. Así que luego añadimos el URL ahí en el mensaje del pod. Pues nada, antes de pasar al siguiente bloque, yo creo que ponemos otra cancioncita, ¿no? Y ahora vamos con Vagos Permanentes. ¿Con qué nos vamos? Con Vagos Permanentes, un grupo de ska de Alcalá de Henares, y su tema se llama Reinicia el Sistema. Genial. We'll be right back. Volvemos con el tercer bloque de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Y ahora vamos a hablar un poco de una nota que salió, que se llama Enemigos de Internet. Con ocasión del Día Mundial contra la Censura de Internet, que se celebra el 12 de marzo, Reporteros Sin Fronteras lanza la operación Collateral Freedom y desbloquea 9 sitios web informativos censurados en 11 países enemigos de Internet. Cada año, el informe de Enemigos de Internet señala a los países que censuran la red y privan a su población de información independiente. Entre estos regímenes represivos se cuentan China, Irán, Vietnam, Uzbekistán, Turkmenistán, Cuba o Arabia Saudita. Qué raro que no hayan puesto a Estados Unidos, por ejemplo. Ah, como si no censurasen. O España, por ejemplo. Como si no censurasen. España, claro. O sea, Latinoamérica. Bueno, para luchar contra la censura en Internet, ha decidido desbloquear 9 sitios web informativos censurados en 11 países. Es decir, que permitirá que se pueda acceder a ellos desde el territorio en que actualmente se encuentran prohibidos. En Grani.ru, bloqueado en Rusia, Figan News, censurado en Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, The Tibet Post y Minjin News, prohibidos en China, y Dan Lan Bao, bloqueado en Vietnam. Después dicen The Press, censurado en Cuba, Goya News, bloqueado en Irán, el Gulf Center for Human Rights, censurado en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita. Me parece que terminan jugando siempre a favor de lo mismo, ¿no? No sé a qué se dedicará este. Bueno, es un grupo de activistas. Yo creo que cada uno tiene llega donde llega, ¿no? Y tendrá las intenciones que tenga. Pero bueno, es un ejemplo de un grupo activista, en este caso periodistas, que han desbloqueado pues parte de la censura, ¿no? Puede estar más o menos dirigido. No creo que sea fácil tampoco el caso. Y además, bueno, esto me recuerda también a otros casos, como puede ser el famoso grupo Anonymous, que es famoso porque como es anónimo y no existe, no tiene nada, sí. Pues incluso recuerdo que aquí en España la Policía Nacional, creo que fue el día del humor festivo aquí en España, la Policía Nacional aseguraba haber detenido a la cúpula de Anonymous en España y detuvo hace unos años a unos chavales que estaban haciendo, tenían un canal en el IRC, este chat que lleva usándose desde los años 90, tenían un canal ahí y hablaban de, bueno, pues mira, queremos hacer un acto para conseguir bloquear esta gente que no nos está haciendo caso, o bueno, ya ves, no sé, es un acto que simplemente estaban hablando y los han detenido y hasta este año, o sea, fueron, yo creo que eso fue en 2012 o así, y hasta este año no han sido absueltos completamente, o sea, lo han pasado mal, así que aquí también hay censura, aquí también hay represión, o sea, que no solo en Rusia y en China. Y otro ejemplo que también se recuerda ahora mismo, por ejemplo, no sé si conoces la página de Pirate Bay, no. Famosa por, bueno, pues alega a Loja un montón de enlaces para descargar y compartir mediante Torrent, que es un sistema de descarga y de compartición P2P, o sea que es persona a persona, que no hay ningún intermediario. Y en esta página pues alojaban enlaces para poder compartir ese tipo de cultura, sobre todo pues estamos hablando de películas, música, videojuegos, etcétera. Y en España no se puede acceder a esa página si no es mediante un proxy. O sea, está censurada completamente en España. Les costó no sé cuántas reclamaciones al juzgado y al final con la última ley BERT ha sido censurada. No sé, yo creo que estás mintiendo, Alex, porque ahora estoy viendo un mapa de la ABC donde muestra los países con mayor censura en todo el mundo y a mí acá España me aparece en blanco y dice free. Me parece que te estás equivocando. ¿En qué medio has dicho que estaba ese mapa? En la ABC. En la ABC. Sí. Un medio americano de neoliberalismo absoluto. Claro, ¿qué van a decir? Bueno, ¿qué van a decir? ¿Aquí no hay censura? Pues te lo puedo probar. Intenta ingresar en thepiratebay.org. Es que no me dejes explicar nada porque yo no puedo escuchar a los Beatles en YouTube. No me permite, pues, por los derechos. Otro ejemplo más. No, pero aquí no hay censura, dice la ABC. Dice la ABC que no hay censura. Bueno, en blanco. creemos que sí. Bueno, este tipo de activos, o sea, de acciones activistas que se promulga por internet, también recuerdo pues, mucho lo que es WikiLeaks, ¿no? No sé si recordáis que Julian Assange sigue encerrado en Londres en la casa de Ecuador porque no puede salir, porque está totalmente, se estaría totalmente detenido y su único delito es publicar, informar de las acciones que hace el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos, y cómo se hablan entre ellos, hay un montón de cables que evidencian que cometen delitos, que cómo manejan las guerras, y todo esto lo publica WikiLeaks y por eso es uno de los personajes más perseguidos del mundo. También recuerdo a Edward Snowden, que era un ex agente de la CIA, que está encerrado en no sé qué país del Medio Oriente. Y pues lo mismo, también otro perseguido por haber dicho que desde la ley Patriot, desde el ataque a las Torres Gemelas, pues la CIA controlaba absolutamente a todos sin ningún control, sin ninguna orden judicial. Y bueno, son temas que bueno pues a los activistas nos preocupan mucho, intentamos darle visibilidad, pero evidentemente el sistema censura, el sistema reprime y es bastante delicado. El sistema yo creo que apoya, ¿no? O sea, se convirtió todo en un negocio y bueno, como sucede siempre en estos casos. Pero está muy bien que haya un grupo de activistas que esté luchando por eso. Bueno, pues no quería olvidarme de que eso, como he dicho antes al principio, pues tenemos en el Estado español hay unas reuniones que se llaman Hack Meetings, donde grupos activistas, entusiastas también de la informática, y buscamos formas de llegar, de dar herramientas a la sociedad, de colaborar con acciones como puede ser WikiLeaks, como puede ser darle a los activistas del Sáhara una luz, que puedan conectarse para que puedan contarnos lo que les pasa, y sobre todo eso, hablar y ver qué opciones nos quedan. Y bueno, pues esta reunión de hackers este año va a ser en Donosti, a finales de mes, y bueno, pues habrá temas como criptografía, radios libres, exploits. Se hablará un poco de cultura libre también, evidentemente, tecnologías autogestionadas, descentralización, programas P2P como ese que decía, que permite la compartición de cultura, como el torrent, impresoras 3D para darle facilidad a la gente de poder fabricar sus objetos. También se hablará de propiedad intelectual, que es un medio de censura, al fin y al cabo. Y bueno, temas así de este tipo. No sé, tenemos que apoyar a este tipo de grupos, así que yo creo que pues, vamos a dar esa difusión en las radios libres, de que la gente pueda asistir al Hack Meeting en Añorga, para ser exactos, que está en Donosti, del 30 al 1 de noviembre. Así que bueno, pues todo el que pueda acercarse, pues que se informe de estos temas, que creo que puede ser muy interesante. Y que pregunten por Alex, ¿no? ¿Cómo? No. Que pregunten por Alex, que los va a saber informar. Bueno, que nos escriban aquí, podemos darle información. Por supuesto. Pues nada, no sé si tenemos tiempo para escuchar una... Espera un segundo. Nos está entrando un comunicado de este mismo Hack Meeting. Están manejando mi ordenador. ¿Qué pasa aquí? La decadencia de la sociedad del espectáculo es tan evidente como sus efectos y ofensas, cada vez más especiales, sobre el planeta Tierra. Nos gobiernan sociópatas para condenarnos, con sus palabras y sus hechos, hacia la depresión emocional y su consecuente inactividad. Seres del ciberespacio, dejad a un lado vuestras diferencias, organización y lucha. La información fluye más y mejor y llega a los lugares más recónditos. Debemos seguir hackeando cada cuerpo, mente, sistema, gobierno y corporación. Solo así podremos modificar los códigos internos de la sociedad, día tras día, hasta que sea lo más solidaria posible. Tal vez, el futuro está escrito en cada acto. Pues, aunque sigamos siendo náufragas en un mar de coltán y dudas, también somos guerreras en una batalla por el bien de la humanidad, donde la ciencia y la ética son nuestras bases y nuestro único objetivo, la paz. No importa demasiado que no tengamos una respuesta concreta hacia qué dirección debemos tomar y cuáles serán sus resultados. Lo que realmente importa es no dejar nunca de hacer preguntas. Ahora, más que nunca, hackea el planeta. Wow, wow, ya me han devuelto el control. No sé qué ha pasado, no, no. Increíble cómo habla ese robot. Nada, no sé, parece que ha habido una intrusión. No sé por dónde íbamos. Yo he oído así como un manifiesto en el que nos incitaban, ¿no? A hackear nuestras mentes, a salirnos de nuestro espacio de confort, a colaborar en la difusión de una cultura libre, de un conocimiento. Eso creo que es un manifiesto bastante interesante el que propone el movimiento del Hack Meeting. Y nada, no sé si tenemos hoy... Vamos a tener un espacio de noticias insensatas hoy. Así podríamos, deberíamos. Sí, yo creo que es bueno. Que después, es que me he quedado así un poco absorto por esta intromisión y no sé. Sí, lo que pasa es que a no cualquiera se le aparece de repente un robot que habla de... No sé si algo estaremos haciendo bien o algo estamos haciendo mal para que esto haya sucedido. No, es increíble que hablaba como robot, pero le entendí absolutamente todo lo que dijo. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Me alegro. No. Gracias. Está bien. Bueno, vamos a ver qué noticias bizarras tenemos hoy, qué noticias insensatas. Okay. ¿Y que ahora nos vamos a un tema? Pues sí, vámonos a un tema que se llama Hack the Mainframe de Cerebon. Volvemos en Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, bueno, bueno. Y vamos a intentar meter algo de... ¡Noticias insensatas! Y tenemos una noticia súper, súper insensata. Una mujer fotografía a un pato y resulta que en realidad es otra cosa. Una mujer en Madura, Australia, recientemente encontró en su jardín un pato negro y decidió tomar una foto de la majestuosa ave. Sin embargo, una vez que se acercó un poco más al zoom, descubrió que era otra cosa. La imagen muestra a un objeto negro entre la hierba cerca de un estanque. Aunque carece de un pico y las plumas, la presencia de patos nadando en el agua hace que el objeto se camufle entre ellos. Desconcertada por la extraña forma del ave, la mujer acercó un poco más el objetivo de la cámara y descubrió la sorprendente y erecta realidad. Oh my. Según Way Today, la fotografía se ha hecho viral en internet. Un comentarista incluso lo comparó con una miniatura del monstruo del lago Ness. No obstante, nos preguntamos quién ha podido dejar en un lugar así su consolador, queremos decir pato. Así es, así es. Era un pato de hule. Oh, oh my. Bueno, pues imagínase un... Bueno, pues un pene enorme de goma con un... Ay, aparte, ¿quién no se lo deja por ahí? O sea, vos vas caminando por el campo y te lo olvidás. O sea, es como re común, como perder las llaves. Oh my God. Bueno, pues yo tengo una noticia que viene desde Mongolia. La revista... Oh. ¡Mongolia! Mongo Femérides del 1 de octubre del 2016. Día Internacional de... ¿Qué me estás contando? 1 de octubre de 2016 se ha declarado el Día Internacional de... ¿Qué me estás contando? Según la revista Mongolia, se encontraron a Pablo Iglesias, que envió un mensaje por Ouija a Ferraz, esta sala donde están los del PSOE ahí discutiendo todo el día porque no se aclaran de nada, diciendo que la estaba flipando. Bueno, en fin, el ¿qué me estás contando del PSOE? Pablo Iglesias, versión antigua, no el nuevo, ¿eh? Pues nada, no sé si tenemos algo más para hoy, Sol. Creo que el programa de hoy, así en versión 50 kilómetros de diferencia. Bueno, salió pues, bastante bien, ¿no? Por los, o sea, a pesar de los 50 kilómetros. Sí, ha habido algún problemilla técnico, costumbre a no hacerlo así, pero bueno, creo que iremos puliendo. Así que pues nada, espero que os haya gustado un poco meteros en el mundo este del activismo. Y... pues nada, hasta la semana que viene, a ver con qué... No, muy interesante el tema, está buenísimo que hablemos de esto, aunque yo no sea mi tema fuerte. Pero me parece importantísimo que sepas tanto y lo puedas comentar y que haya, como dije antes, activistas que se dediquen a ir por ese lado. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso. Adiós. Adiós. Muy buenas. ¿Qué querías tú saber? Bienvenido al Hack Meeting. El Hack Meeting es un evento autoorganizado que se celebra anualmente. Esta es la edición undécima y cada año se hace en un sitio diferente. Siempre intentamos que sea en centros sociales porque es realmente nuestro ambiente natural. Bueno, estamos aquí en el Hack Meeting, que el Hack Meeting es un congreso, es una organización, es un encuentro, es, bueno, la propia palabra ya define lo que es, pero la gran gracia está en que es un proyecto en el que todos somos organizadores, o sea, no hay los que lo organizan y los que participan, no hay los clientes y los servidores, no, aquí todo es horizontal y cualquier persona que entra ahora por la puerta puede organizar, puede participar, puede barrer, puede hacer una charla, puede... ayudar a preparar la charla y puede decidir en la asamblea lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Y es una forma de funcionar que, aunque parezca difícil de creer, funciona, ¿no? Es la undécima vez que se celebra este encuentro, que va cambiando de ciudad, no siempre es en la misma. Empezó en Barcelona en el 2000, ahora estamos en Zaragoza y ha ido cambiando y hay un... Es muy importante el grupo local, cómo lo organiza y cómo lo monta, porque es el que nos habilita el espacio, pero luego toda la organización de las charlas, la gente que hace la charla, el material, como los proyectores, los ordenadores, la red, todo esto lo podemos organizar por la lista de correo, que es nuestra forma de hacer asamblea. No es una asamblea presencial, porque como somos gente de sitios muy distanciados, y luego lo organizamos. Y los dos tipos de organización, la local, como espacio, agua, luz, red, y todo el tema de la parrilla, el tema de merchandising, las camisetas, lo podemos organizar de forma descentralizada. Y aquí nos encontramos y durante 3 días pues se hacen un montón de charlas, pero previamente se tiene que montar. Este año es súper especial, estamos súper orgullosos como asamblea, como colectivo, porque hemos tenido un problemón. Y el problemón ha sido que el lunes, y hoy estamos a sábado, el lunes desalojaron el centro donde lo teníamos que hacer, donde el grupo local se había corrado todas las instalaciones de agua, de luz, y lo tenía preparado, y nos quedamos en pelotas. Pero el mensaje fue muy claro, ¿no? Desde todos los sitios del Estado español, pues se dijo que el meeting asumía un centro social acabado de ocupar, que lo habilitábamos y que la gente local buscara un sitio, que veníamos un montón de gente preparada a currar y a montarlo. Y aquí estamos. Ahora debe hacer unas 55 horas que este centro está ocupado y se está haciendo un congreso en el que estamos participando 300, 400 personas. Se hacen un montón, 4 charlas simultáneas. Hay wifi, hay luz, hay agua, te puedes duchar de una forma un poco cutre, pero sin ningún recurso. Esto es el Hack Meeting. La verdad que es acojonante, ¿verdad? Que tengas que ir tapado para explicar que queremos un sitio para hacer actividades para los niños, para hacer biblioteca, para hacer... Pero bueno, ya sabes, ahora mismo esto que estamos haciendo es ilegal, estamos incumpliendo las normas que los poderosos nos imponen y por lo tanto somos algo subversivo. Que vamos, que no por eso no podemos enseñar la cara, porque ahora hay unos medios de control tan brutales que, en fin, es simplemente por precaución. Es triste, pero es así. Siempre decíamos que íbamos a acabar todos en la cárcel, ¿no? En fin, nosotros queremos un espacio en este barrio que sea, vamos, no solo para nosotros como ocupa, sino para todos los vecinos y cualquiera, todo el mundo que quiera participar. O sea, queremos un espacio al margen de cualquier institución pública, sea ayuntamiento, DGA, etc. Es una forma para nosotros de autoorganización, de hacer un tejido social en el barrio. Y vamos, un proyecto de autogestión y de, sin más, de construir otra realidad diferente a lo que predomina ahora. Esta ocupación me parece que, por lo que dices, tiene un valor simbólico tremendo. O sea, una cárcel, como bien decías, por la que han pasado presos políticos, que ha habido más de 100 fusilamientos, que, no sé, han estado aquí los insumisos. Pues ahora ocuparlo, pues de cara al barrio, vamos, no sé, es que tiene mucho valor simbólico. Y a pesar de lo que ha sido, pues conseguir que esto sea un espacio liberado, no sé, es que, vamos, me parece realmente brutal. A toda la gente pues le diría que se pasase y se informase, que vienes aquí directamente, arrimas un poco el hombro, que viese un poco lo que hay, y es que yo creo que le iba a gustar. O sea, aquí ahora necesitamos que haya gente, nos encanta que esto esté lleno de gente siempre, lleno de vida. Y ahí también. ¿Te corto un poquito de celo? Vale, perfecto. Oye, ¿y eso de Python qué es? Dile a la cámara qué es eso de Python, que no saben lo que es. Un lenguaje de programación estupendo, muy bonito de escribir y para leer. Muy claro y se puede hacer casi de todo con él. Oye, una pregunta, ¿a los pingüinos os gusta Windows? No, personalmente no los toco desde hace años. Nos enfriamos. ¿Qué os pasa con Windows a los pingüinos? Pues que no somos compatibles. A ver, nosotros somos compatibles con Windows porque somos compatibles con Windows. Pero Windows no es compatible con Mac, con Windows. Pero ellos no son compatibles con nosotros. Es como si tú quieres hacerte amigos y esa gente no quiere ser tu amiga. O sea, no es que nosotros no queramos. Pues yo digo más cosas que eso. Bueno, estamos ganando al hombre más rico del mundo. Los pingüinos nos hemos unido y estamos ganando a Bill Gates, el de Microsoft. El que os ponen en el ordenador y os hacen pagar. Nosotros hacemos gratis lo que te ponemos en el ordenador. Lo puede la gente estudiar sin tener que pagar. Se lo baja, todo está en internet. Luego, por ejemplo, porque no queremos, en la educación es muy importante, ¿no? A nosotros tenemos el lenguaje de los pingüinos y los humanos tienen el suyo, ¿no? Porque nos lo ha dado la cultura gratis y ahora estos se quieren apoderar de toda nuestra cultura. La cultura es libre. La cultura tiene que ser libre, que es una herencia, eso es de la humanidad, no de una empresa. ¿Vale? Pues entonces le estamos ganando. O sea, que no seáis tontos, no seáis esclavos de esa gente contra las multinacionales como nosotros y vamos a hacer un mundo mejor. Oye, dicen que los pingüinos sois un poco raros, muy difíciles. No, eso era antes, que no sabíamos comunicarnos bien con los humanos, pero ahora hay cosas como Ubuntu que ya la hemos hecho hasta para tontos. Bueno, los humanos son un poco tontos, pero para los más tontos de los humanos también. Y para los listos, joder, ahí disfrutas. Ahí puedes aprender, compartir. Ser usuario de Linux es estar luchando contra Bill Gates. Ya solamente no hace falta ir a la mani, que también nos las pasamos muy bien. Hoy hay mani aquí, ¿eh? ya veréis, una mani divertida. Y ya está, que ya me he cansado de hablar. Vale, y por último, ¿qué les diríais a los humanos de parte de los pingüinos? Venid y unidos a nosotros. Espabilar, que os estáis cargando el planeta y nos vais a quedar y nadie. Y el planeta somos todos. Vale, por eso los pingüinos os hemos venido a salvar. ¡Espabilar, humanos! ¡Espabilar!